estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las aceras nuevamente brilla el sol. Ven, únete a la fiesta, ¿qué te pasa? Derriba la muralla, sal, asómate al balcón, no seas aburrida, lo mejor y lo peor, tenemos que vivir, lo que te pasa. ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia, piénsate, ni nubes en el cielo, nuevamente brilla el sol, disfruta del momento, ¿qué te pasa? No pongas esa cara. El amor y el desamor son plumas en el viento, van y vienen sin control. Dale tiempo al tiempo, ¿qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué te pasa? No pongas esa cara. El amor y el desamor son solo un accidente, no te dejes deprimir, disfruta de la gente, ¿qué te pasa? Acorta la distancia, deja de contarle ya esos cinco pies al gato que no tiene razón. En el fondo igual que yo, con el alma hecha pedazos, vuelves a empezar siempre de cero. ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó, no hay nubes en el cielo, nuevamente brilla el sol, disfruta de la fiesta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? Derriba la muralla. ¿Qué te pasa? No pongas esa cara. ¿Qué te pasa?